con la luz del cigarro. Yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino. Cuando la luna se pone su sencillo de corazón, cuando la luna se pone su sencillo de corazón, las olas del mar bravío rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar. San Joaquín y Santa Ana eran los dos canasteros. San Joaquín y Santa Ana eran los dos canasteros. Ay, abuelo de niño Dios, que era, que era, que era, gitanito y de los buenos. Que yo estoy caído, mi mundo es un bosque frío, mi mundo es algo vacío, pero como seas tú, uno siente alivio. Pañuela raya con lunares colorados. Pañuela raya con lunares colorados. Dime dónde lo compraste y quién te la dio, quién te la dio. la que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora mora de la morería. Me lo lavó en agua fría, me lo tendió en el romero y le canté por bulería mientras se me secó el pañuelo. Canté cigarra, ya para tu sonsonete, que llevo una pena en el arma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte, bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra. Canto alegre este guapango porque la vida se acaba y no quiero morir soñando. Ay, cómo muere la cigarra. La vida, la vida, la vida, la vida, ey, es un contrato.